Sok, de pista pa. Son medalla. La nueva, la vieja y PR. Amaro, hecho en Medellín, ja. Tú sabes, pa' guerra no estamos. Andamos flow Gucci y Prada y también Ferragamo. El respeto del mundo nos ganamos. Y si te ponen bruto, tú sabes, el medallo a ti te secuestramos, ja. Yo siempre he sido su fobia. Preguntan si soy el mejor y la respuesta es obvia. A mí me envidian y me odian. Acompañado por Los Ángeles y no soy de California. La fama a mí me está buscando y viene en autobús. Si caigo me levanta a mí siempre Jesús. A mi familia yo mismo le doy el plus. Y no confío en nadie, la sombra se va sin luz. Lo que se dice es que mis barras son express. De rodillas ante Dios, ante ustedes los dos pies. Antes ninguna, ahora me hablan más de 10. Lo siento por ustedes, todas quieren con el bless. Hey, ando más compuesto que el sodio. Pregunta si estoy duro, papi, mira, eso es obvio. Permiso mi trofeo, voy directo para el podio. El príncipe del rap, sin estar en Nickelodeon. Esta noche más dinero que un bling bling. No nos gusta inventar porque somos así. Si tú estás puesto pa' nosotros, nosotros pa' ti. Somos los más hijos de puta de Medellín. Desde los 9 años sabía que tenía un flow y hue puta pa' dejarlo a todo por el suelo. Impasable como Cancelo. Cuando las gatas bailan le dan hasta el suelo. Tengo lleno de letras mi cuaderno. Me siento enfermo, nigga, ya ni duermo. Sigo rompiendo, Dios me dio el verbo. Ahora todo sumo pa'l seno, a nada le mermo. Creado en la comuna, dicen que fue la peor. Pero el país que voy la llevo a puro honor. Yo, me tacho en la puta sangre, pasamos hambre. Y musicalmente causando calambre. El dúo que se manifestó, estuvo en el top. Es más, estamos en el top. No le bajamos, aquí estamos. La música pa'l mundo exportamos. La Dame, baby. Es el cantante del gueto. El dinero no compra el respeto. Ryan Castro es un movimiento. Y a la baby de ustedes le meto. Tenemos flow 3XL. Ya tu novio me vio cantando en RCN. Ya no dice Castro, ya me dice que el nene. Si hasta mis temas lo escucha Santi en el BM. Un millón por una pauta en el Instagram. Si hasta tu baby es mi fan. Tu baby me dice que soy un galán. Antes de firmar con Roldán. It's Amaro, Amaro. It's Amaro, Amaro. Y las mujeres en el club todas trompan a menear. Y las mujeres en la disco todas trompan a pelear. Yo me rompe, tengo un pilky. Demasiado flow es stinky. Tus ojos todos tan brown, la mía está toda pinky. En medallo se consigue todo el creepy. En lo mío todo happy. Mami Nuñaki. Convertimos en perreo nasty. Como los tiempos de antes. Como yo soy. En Coco-Coco-Date. Amaro. Esta noche más dinero que un bling bling. No nos gusta inventar porque somos así. Si tú estás puesto pa' nosotros, nosotros pa' ti. Somos los más hijos de puta de Medellín.